8 de la mañana, 20 minutos. Vamos a repasar en el día que se juega el Superclásico toda la información deportiva con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Es verdad, la edición nueva del Superclásico, han jugado 186 en el historial. Este es el número 187. 68 victorias para Boca, 61 victorias para River, con 57 empates, 256 goles para Boca, 245 para River, dentro de lo que es el historial. Más allá de esto, los dos llegan en una posición bastante incómoda en lo que respecta al campeonato y también en lo que es la posibilidad de llegar a las copas de nivel sudamericano. Bueno, este es el panorama en un partido que se va a disputar a las 19 con el arbitraje de Héctor Baldassi. A propósito de las formaciones, Boca saldrá a la cancha con Javier García, Celay, Caruso, Insaurralde y Clemente Rodríguez, Jesús Méndez, Bataglia, Jiménez, Riquelme, Mouche y Palermo para el equipo de Claudio Borghi. Por su parte, el local River con Carrizo en el arco, Ferrari, Maidana, Ferrero y Román, Pereira, Acevedo, Almeida y Lamela, Ortega y Pavone serán quienes comiencen el partido con el interinato de Juan José López, que si logra una victoria sería ratificado, si pierde es probable que no dirija el próximo partido. Respecto a lo que será el torneo argentino B este fin de semana para los equipos de Olavarría, hay que decir que por la undécima fecha de la zona B, Ferro estará jugando el viernes a las 21 horas recibiendo a Independiente de Tandil, mientras que Racing en el mismo horario estará jugando el sábado recibiendo a Bella Vista de Bahía Blanca. Esto tiene que ver también con la fiesta 143 aniversario de Olavarría, que se va a realizar con epicentro en el Parque Elio Sesebarri el domingo. Por cuestiones de seguridad, respecto al operativo dispuesto en cuanto a cantidad de policías, no había disponibilidad, y tampoco teniendo además en cuenta que todo se concentrará en esta gran fiesta y no la actividad deportiva el próximo domingo. Por esta razón, ambos equipos van a estar adelantando sus partidos. Otro de los temas es el básquet. Repetime los horarios. Sí, Ferro juega el viernes a las 21, recibiendo Independiente de Tandil, mientras que Racing en el mismo horario, las 21, será local ante Bella Vista de Bahía Blanca el día sábado. Bien, bien. Adelantados los dos partidos que se van a disputar este fin de semana. También van a jugar el Grupo Universitario de Tandil, que va a recibir a Alvarado de Mar del Plata, esto es en el Estadio General San Martín. Otro tema es el básquetbol. La novedad es que Sergio Hernández no va a ser más el técnico del seleccionado nacional. Ayer se reunió con el presidente de la Confederación Argentina, Julio Vaccaro. Allí se estuvieron exponiendo los trabajos que se iban a sostener en los próximos años. La idea de la Confederación es extender un contrato hasta el año 2016, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, pero la intención de Sergio Hernández en principio era dirigir hasta el año 2012 en los Juegos Olímpicos venideros. Esto no fue aceptado por la Confederación y de esta manera ya Sergio Hernández no es más el técnico del seleccionado argentino luego de un ciclo exitoso. Hay que tener en cuenta que ahora se abre la posibilidad para Julio Lamas, que era el otro candidato que se tenía en carpeta. Se va a estar reuniendo en las próximas horas con Julio Vaccaro para definir su incorporación. Pasando al tema del arbitraje, hay que decir que la AFA está pensando en una depuración de árbitros en lo que respecta a la próxima temporada. Esto es la salida de Collado, Faraoni y Giannini. También liberó a Gabriel Bracenas y mañana se estará definiendo la suerte de Fulci, otro de los árbitros que no está dirigiendo demasiado y que seguramente no será parte del staff para la próxima temporada. En lo que respecta al tenis, lo llamativo, bueno, viene por el lado de Juan Martín del Potro. Se esperaba que bajara puestos en el ranking, pero termina el año en el puesto 259. Llegó a estar número 4 en enero, pero una lesión en la muñeca no lo dejó jugar en casi todo el año. Bueno, va a arrancar la temporada 2011 dentro de los 300, en el puesto 259, así que deberá remarla mucho para comenzar a tener buenos resultados y asegurar puntos para estar más arriba en el ranking. Respecto a los argentinos, en lo que respecta a este año, entre los 400 mejores, 26 Juan Mónaco, el mejor ubicado, 27 David Nalbandián, 39 Juan Ignacio Chela, 66 Eduardo Schwang, 72 Carlos Berloc, 87 Brian Dabul, 92 Leonardo Meyer. Hasta ahí los jugadores que están entre los 100 mejores son 7, 111 Ceballos, 140 Máximo González, 159 Del Bonis, 181 Junqueira, dentro de los que todavía están en el, dentro del puesto 200. Más atrás, Juan Pablo Sisicki, 202. Sebastián de Cud, 232. José Casuso, 251. 264 para Juan Martín del Potro, dentro de los argentinos que están en los mejores puestos. Andrés, muchísimas gracias, hasta mañana. Nos reencontramos mañana, un abrazo. Mirá si está devaluado el clásico, que ni siquiera una insinuación de apuesta hizo este año Pellegrini. ¿Está ahí Pellegrini? Estoy acá. Ni siquiera insinúa apuesta. No, ey. ¿Sí? Estoy acá, ¿eh? Sí, lo estoy escuchando. Ah, hay apuesta, ¿cómo no? Ah, pero la que vos ya se había despedido. No, o sea, no me despido. Ni siquiera digo, ¿un vino? ¿Quiere apostar un vino? ¿Un champán? Tubi 3. ¿Eh? ¿Un Tubi 3 o un Tubi 4? No, un vino, un champán. Estamos por ese... ¿Qué quiere apostar? Bueno, listo. Yo le voy a romper el hígado si le voy pagando todos los años. No, bueno, diga eso. Nunca una... Y bueno, ¿qué quiere que haga yo? Yo no tengo la culpa. Por ahí hoy es el día. Claro. ¿Qué le dice? Hoy es el día. No, pues se había olvidado. ¿Qué le pasó? Bueno, estoy muy apurado hoy. Está muy apurado. Pero no, ¿un vino quiere? ¿Un champán? Lo que usted quiera. Bueno... Lo que usted diga. Lo que usted elija, dígame. ¿Eh? Dígame usted. Vino. Vino, bueno. ¿Eh? Tinto. Un buen vino tinto. Bueno. ¿Eh? Muy bien. Bueno, listo. Apostado entonces. Bueno, ya, ni vale aclarar a quién le ha puesto usted y a quién le ha puesto yo, ¿no? No. Ah, bueno. No. El empate paga su productor, ¿quiere? No, exacto. Una botella para cada uno. Exacto. No lo nombre, se tienta al aire. Bueno, me tratan muy mal, Andrés. Qué mal, qué sí, bárbaro eso. Sí, Bueno, entonces estamos apostando una botella de vino. Bueno, acá dice que no lo joda mucho usted porque después se enoja. No, yo. Un mensaje me mandan al celular de la radio. Así, no lo jodas mucho porque después se enoja. No sé. ¿Eh? ¿A qué se referirán? Bueno. No sé. Bueno, Pellegrini, listo. Listo. Pero se había olvidado, ¿eh? Sí, puede ser. Sí, pero tengo apuestas hechas, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, con el amigo bueno. Durán tengo alguna apuesta por ahí. Bueno, con Durán si no apuesta, porque es fácil. Bueno, ¿cómo fácil? ¿Eh? No diga eso. Sí, Durán es fácil. Fácil de hacerlo calentar, así que... Ah, eso ni hablar. Bueno, mi amigo, hasta mañana. Entonces. Mañana vemos, ¿eh? Hola, listo. Listo. Un abrazo. Un abrazo. Andrés Pellegrini, Información Deportiva.